Cierra la puerta y no digas nada. El tiempo es corto y como mi guitarra. Quiero tocarte hasta saciar las ganas. Puse bolero y flores en la cama. Y ya no aguanto, mi piel te llama. Yo quiero ahora si no yo quiero. Ya me quito. No seas mala, se ve bien chichi. Chichi.